La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, che, a ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo va, Tevele? ¿Cómo va, sí, Nati Bianchi, sí, que me deja el micrófono cerrado porque está acostumbrada a que yo me quedo en silencio en este programa? ¿Cómo va? Bueno, estamos... nos va a durar unos cuantos días. Nos siguen llegando mensajes, de hecho. Y nos va a durar unos cuantos días el estar conmovidos por lo que fue la jornada de ayer. Nos siguen llegando mensajes todavía más. No, sin dudas ha sido una jornada histórica, ¿no? Y además, creo que... A mí me pareció que para nosotros quizás era más fácil en el hacer de este programa, en el hacer cotidiano de este programa, todas las semanas, hablar de los juicios por crímenes de lesa humanidad y asistir a la magnitud, al volumen de la causa, de la mega causa de la ESMA. Y por supuesto, la presencia de Víctor hace que nos resulte una causa sumamente cercana. Como que nosotros teníamos dimensión de lo que era este juicio. Y estamos en un momento en el que es raro lo que pasa, ¿no? Ayer no había medios tradicionales. Yo recuerdo otras sentencias, estaba hace un rato, locura, ¿no? Pero hace un rato escuché el programa del día después de la sentencia de ESMA 2, que fue en octubre del año 2011, pasaron 6 años. Y 6 años pasaron, seis, claro, años. Sí, el juicio, ¿cuánto duró este tramo del juicio? Este duró 5, casi exactamente 5, empezó en noviembre, uh-huh. Un poco más de 5 años duró. Y ponele que tuvo un año de más, que fue este último año, que los genocidas utilizaron la herramienta de las últimas palabras y sus alegatos para extender el juicio, esperando un mejor momento, ¿no? Un momento político más proclive, esperando este momento. Un par de cosas que nos sorprenden, pero que nos sirven para darle incluso mayor dimensión a lo que sucedió ayer en este contexto político. No hubo ningún funcionario de Derechos Humanos de la Nación. Uno se pregunta también, para que pensemos nosotros, qué hubiera pasado si hubiera ido a Bruj, por ejemplo, ¿no? O sea, si hubiera podido ir, ¿no? Digo, que pensemos esto porque quizás la excusa que pueden... No lo hubiera pasado bien. Bueno, la excusa que pueden utilizar para no ir es, ¿y qué quieren? Si vamos a ver a los mapuches, si nos tiran piedras en los autos, ¿no? Digo, cómo a veces utilizan estas situaciones para excusarse de hacer algo que no quieren hacer, que toman la decisión política de no hacer. No fue nadie. Fueron, sí, los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque la Secretaría es querellante y porque eso venía de arrastre, ¿no? Si hoy comenzara el juicio, habría que ver si la Secretaría... no sé si en febrero, en el juicio que empiece, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será querellante. No lo sé, vamos a averiguarlo. Pero eso es un síntoma de qué son los juicios para el Gobierno Nacional. Otro síntoma qué fue este juicio, qué es hoy este juicio para la justicia, es entrar a la agencia de noticias de la Corte Suprema, ASIG.gov.ar. Entren, hagan el ejercicio. Es el juicio más grande por volumen de la historia judicial de la Argentina. Debería estar en la tapa. Ayer terminó. Últimas noticias, los sauces. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero, lavado de activos. Causa armas, comunicado de la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal ratificó procesamientos y prisión preventiva en una causa por estafas reiteradas. La Secretaría de Jurisprudencia de la Corte publica el suplemento Recurso Extraordinario y Recurso de Queja. Se realiza el 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces. Y recién cuando pones el ver más, te aparece el video de la sentencia completa. Lesa humanidad, se conoció la sentencia en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad. Ya te habíamos contado hace tiempo que este sitio tenía antes una pestaña para acceder más rápido a lesa humanidad, que ya no está más. Muy loco. Muy loco, ¿no? O sea, el presidente de la Corte Suprema dijo en su momento, hace algunos años, que los juicios eran una causa de Estado, eran una política de Estado y que la justicia, que los juicios seguían. Bueno, los juicios siguen, evidentemente. Cabe preguntarse, ¿qué hubiera pasado con las absoluciones y las penas bajas que tuvimos ayer, que se dieron en disidencia, en general, salvo en el caso de Julio Poch, el piloto de los vuelos de la muerte, que ayer fue absuelto, que fue por unanimidad? En todos los demás casos, en las otras 5 absoluciones y en las bajas penas, como la de Binotti, por ejemplo, encontramos claramente que hay fallo dividido, ¿no? Que la sentencia no fue unánime. Y en todos los casos se da que Daniel Obligado, yo decía ayer cuando presentamos a los jueces que sería el más copado, bueno, se terminó dando en la sentencia finalmente esta cosa de que la mayor parte de las penas bajas y de las absoluciones, salvo la de Poch, han tenido fallo dividido y han tenido a Obligado votando en disidencia. A pesar de todo eso, y a pesar de que había una marcha que fue multitudinaria al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en el Congreso, uno piensa que había mucha gente, había bastante gente. Comparado con otras veces, o sea, había un montón de cosas que eran distintas, ¿no? Del mega escenario pasamos a una simple pantallita, bueno, a una simple pantalla, tampoco la vamos a quitar mérito, y un sonido breve, ¿no? Y un acto político realizado al final después de la lectura. Muchísimos cambios. En otra época estallaba la calle de Comodoro Py. Estallaba, claramente estallaba. Pero ayer hubo bastante gente. Sí, de había todas maneras. Gente. Había mucha gente. Uh-huh. Había mucha gente porque me parece que el movimiento de derechos humanos sí tuvo claro desde el comienzo que esta era una causa que... A ver, nosotros hacemos este programa aquí y en este programa hablamos de todos los juicios y siempre decimos que todos los juicios son importantes y nos ocupamos de los juicios de otras provincias. El sábado y el domingo en el Encuentro de Derechos Humanos que organizaron algunos organismos aquí en la Facultad de Sociales, nos encontramos con que yo fui a la comisión justamente de los juicios e impunidad, y ahí nos encontramos con que mucha gente decía que no tenía cómo informarse, que tenía pocos medios cómo informarse. Estaba allí el compañero Soria de la Agencia de Derechos Humanos, y estábamos nosotros, y como que no tenían muchos otros medios. Nosotros consideramos aquí todos los juicios igual de importantes. Aunque no tengan ningún hiato conocido, como diría Basterra, aunque sean por un solo caso, nosotros siempre estamos intentando, obviamente en la medida de lo que podemos, ¿no? Porque no siempre es tan fácil seguir procesos que por ahí son en lugares muy lejanos y por ahí es difícil conseguir información también, ¿no? De primera mano, que es lo que nosotros siempre intentamos hacer. Aunque sean dos, como fue en La Plata ayer a la mañana, y también estuvo allí Luis Angió transmitiendo en vivo a través de Facebook. Tenemos esta mirada, todos los juicios son importantes, pero es inevitable pensar que este juicio tiene, desde lo simbólico, una grandeza que es difícil de encontrar en otros juicios, ¿no? Quizás en otros juicios regionales, el juicio a los jueces en Mendoza, el juicio de por los hechos ocurridos en La Perla y La Ribera en Córdoba, son juicios emblemáticos, ¿no? Porque además también me parece que terminan, o por lo menos es nuestra esperanza, que terminen también marcando como una línea de continuidad con otras causas en otras provincias donde la cosa está muchísimo más complicada. Pasó la sentencia y, como siempre sucede, hay un montón de cosas. Encima de la lectura de ayer, que se hizo extensa, fueron casi más de 4 horas de lectura y terminó cerca de las 20, comenzó a las 15:30, momentos en los que los jueces se apuraban, digamos, en la lectura, y además de eso hay algunas cosas que obviamente a nosotros se nos escapan, aún estando en el registro de los juicios de manera permanente. Entonces vamos a hablar con gente que nos pueda ayudar desde lo judicial, también seguramente desde lo político, pero fundamentalmente desde lo jurídico, a entender el veredicto del día de ayer, hasta que conozcamos los fundamentos, que por otro lado no tengo claro cuándo serán. Y vamos a recibir a quien fue la fiscal de esta causa, en la parte esencial, digamos, hasta incluyendo la etapa del alegato de la fiscalía, junto a Guillermo Friele, Mercedes Soizarreilly ha hecho para nosotros una labor excepcional, ¿no? Como muchos otros fiscales y fiscalas, como dice Norita, que en todo el país han tomado estas causas y las han hecho. Lo que me da la sensación que les ha ocurrido a estos fiscales y fiscalas es que han hecho lo mismo que los sobrevivientes, ¿no? Han dedicado su vida, en por lo menos este segmento de sus vidas, a estas causas de manera casi única. Mercedes, ¿estás por allí? Aquí estamos todavía con cosas de ayer. Sí, buenas noches, Fernando y Eugenia. Gracias por llamarme. Estoy un poco afónica, debe ser de los nervios de la sentencia y de tanto que estuvimos explicando, porque es como decir, esta mega causa siempre necesitó como un plus de explicación más allá de otras. Bueno, buenísimo. Gracias por atendernos, porque además entendemos que como no estuviste en el final de la causa y hay otros fiscales que estuvieron ayer presentes ahí en la audiencia, te agradecemos doblemente que nos hayas, que nos atiendas y que estés aquí charlando con nosotros. Una primera evaluación. Ayer le pregunté esto al sueco, Lorki Paniche, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, sobreviviente de la ESMA, de 1 a 10, ¿qué puntaje le das a la sentencia, al veredicto? Y él dijo 5, porque era una de cal, una de arena. Bueno, marcó un montón de cosas, después lo vamos a escuchar, por las que estaba un tanto quejoso. Para vos, si tuvieras que ponerle de acuerdo a tus expectativas, un puntaje, ¿qué puntaje le pondrías? Bueno, primero explico y después tal vez le pongo el puntaje. Voy a hacerlo al revés. Dale. Porque me pasa esto hasta en mi rol de docente, ¿no? Primero, para poder explicar lo que se vivió ayer, nosotros venimos, digamos, políticamente, y lo que está pasando hoy en los juicios de lesa humanidad, viendo que los jueces comienzan a cambiar determinados criterios que venían sosteniendo en distintas causas, sea cual fuere el motivo, pueden ser políticos, pueden ser dogmáticos, hasta dogmáticos. Estamos viendo que en todo el país, hoy me toca trabajar en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y por eso podemos ver un mapa, o puedo ver un mapa de todo lo que es el país. Estamos viendo que bajo este manto de usar determinados institutos como el error de prohibición, que es un instituto dogmático del derecho penal,

al Tiracosta para entregar a los niños, al abuelo de los niños, lo cierto es que también hemos probado este accionar de Torres de Tolosa incluido dentro de los homicidios cometidos en el campo. Uh-huh. ¿Sí? Esto también es un dato más para agregar, que me parece que tuvo que ver más con la construcción probatoria que con la confesión, ¿no? En este sentido. Uh-huh. Pero bueno, y por supuesto, el lado amargo, creo que esta es la sensación que le dejó a Carlos, las penas bajas. Nosotros estamos viendo que, por lo menos dentro de la sentencia, en muchos casos, a personas que se le habían imputado homicidios agravados, terminaron con penas temporales, porque esos homicidios fueron retirados y por esos homicidios fueron absueltos. El homicidio garantizaba esta pena perpetua y lo que ocurrió, por ejemplo, sí, un caso paradigmático, y la verdad que deberíamos ver cuáles son los fundamentos que los jueces nos darán en este caso, es el caso de Capdevila. Capdevila, un militar que sí participó dentro del grupo de tareas, a quien se le achacaban muchísimos homicidios agravados y terminó con una pena temporal diferente a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Creo que lo puede haber dejado esta suerte de entre 25 y 8 años, que fueron las penas que se propusieron, pero tan directamente vinculadas, por supuesto, a leer los fundamentos de los jueces, a ver cuál es el fundamento de haber sacado ese homicidio que el Ministerio Público tenía probado. Claro, claro. En la... No puse el puntaje, razón. No, dale, ahora. No te puedo poner un puntaje. No sé, falta. Hablemos en la entrevista y pongo el puntaje al final. Dale, anda pensando. Sigo pensando. Pusiste el caso de Capdevila, que recibió 15 años de prisión. Completamos eso. Quería hacerte algunas preguntas con respecto, por ejemplo, a un niño de 10 años, a quien en varias de las condenas se hizo referencia. ¿Qué caso es y por qué se lo nombraba tanto? No. El caso de los niños menor de 10 años es el tipo penal de sustracción. Todos los niños nacidos en cautiverio son menores de 10 años. No era uno solo. Por eso vos escuchabas, pero son todos los niñitos nacidos en cautiverio. No es uno, son todos. El tema es que el tribunal no leyó los números de caso, porque eso le llevaría a lo mejor un día entero de lectura. Claro. Entonces suprimió los números de casos y lo que dijo son 12 casos. Claro. Ahora hay que ir al veredicto y ver cuáles son esos casos. Bien. Cuando se habla de menor de 10 años, son todas las sustracciones, porque el tipo penal reza de esa forma. Dice justamente sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años. Uh-huh. Esto es lo que ustedes escuchaban, pero en realidad son todos los casos de los niños nacidos en la maternidad clandestina de la ESMA. Bien. Claro, escuchábamos y el lenguaje técnico es desconocido para nosotros, entonces pensábamos que hablaban siempre del mismo menor y decíamos, ¿quién será? No. Otra cosa que justamente, no. Justamente, te cuento para que ustedes tengan idea de un caso, cuando se menciona en el caso... Yo lo estoy leyendo acá, que es el de García Velasco, por ejemplo. A García Velasco se le van a imputar sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, 12 hechos. Son los 12 menores nacidos en cautiverio. Entonces, claro, ahí está el... Claro. Otra cosa que nos preguntaban desde lo técnico y después seguimos con el veredicto en general, pero y esto no es solo de la mega causa de la ESMA, en general los jueces dicen que las penas están agravadas porque los hechos se sostuvieron más de un mes. ¿Qué es cuál es el tipo penal que hace que sea importante ese dato? Mira, dos cuestiones técnicas, pero son muy fáciles de explicar y que a veces ingresamos en una confusión. Lo que agrava más de un mes es la privación ilegítima de la libertad. Es decir, que la patota haya ido a tu casa o a tu lugar de trabajo y demás y te haya secuestrado, privado ilegítimamente de la libertad. En ese caso, si esa privación duró más de un mes, el tipo penal del código, el legislador propiamente dicho, agrava la figura básica y le agrega este agravante que le aumenta la pena si esta privación ilegal de la libertad dura más de un mes. Uh-huh. Otro error que se comete es creer que el legislador previó para la privación ilegal de la libertad el agravante de perseguido político. Porque en realidad a vos el legislador no entendió que se agravaba cuando a vos te secuestraban por ser militante. El legislador lo que propuso en la época de los hechos, porque es la norma que aplicamos, es que lo que se agrava es la tortura, lo que se llama el tormento. Eso es lo que está agravado por ser perseguido político. Y te doy un ejemplo claro. Dentro de los campos procedían al interrogatorio de las personas quienes eran preguntadas por su militancia y la militancia de sus compañeros. Eso es lo que se agrava como la figura del perseguido político. Claro. Muchas veces me dicen, pero qué locura, a mí me secuestraron por ser militante. Bien, pero eso no es lo que el legislador previó. El agravante de la privación ilegal de la libertad es más o menos de un mes. Si es más de un mes, se agrava. Si es menos de un mes, queda el tipo base. Claro. Bien, vuelos de la muerte. En el juicio anterior, muchas de los casos que se tomaron fueron de personas que murieron con esta metodología. ¿No se había probado ya en ese tramo que los vuelos de la muerte existían, aunque no hubiera ningún imputado directamente? No, te cuento un poco porque el Ministerio Público alegó sobre ese aspecto. Nosotros tuvimos oportunidad de alegar sobre este aspecto. En Argentina, el tema de los vuelos de la muerte siempre fue un tema que o bien estaba de manera oculta dentro de las sentencias, como por ejemplo en la sentencia 13, ahora te voy a decir en qué parte de la sentencia 13 como que se empieza a avizorar que existía esa mecánica de muerte, pero en realidad no se establece y no se fija como un parámetro, y justamente en lo hablo de la ESMA, por supuesto, en la causa 1270 que fue en el juicio anterior. Sentencia 13 es el juicio a las juntas. En el juicio de las juntas, lo que se estableció concretamente es que en determinada parte de la sentencia dice que operaban los traslados dentro de los campos y a consecuencia de esos traslados aparecían cuerpos hallados en las costas. Y lista todos los cuerpos que fueron hallados en las costas argentinas y uruguayas. ¿Bien? Entonces vos ahí ya tenés una primera pauta. Tenés un traslado, tenés un cuerpo aparecido en la costa. Pero en la sentencia 13, juicio a las juntas, no se hablaba de aviones y no se hablaba de determinada mecánica sistemática dentro del campo. ¿Bien? Sí, algún relato, por supuesto, de las sobrevivientes de la ESMA que ya mencionaban estos traslados en sus declaraciones, pero no formaron parte de lo que fue la sentencia, los fundamentos. Vamos a la causa 1270, juicio anterior de ESMA. Allí se estableció una suerte de derecho a la verdad. ¿Vieron cuando nosotros decimos qué contiene la sentencia? Nosotros instalamos en las salas de audiencia la verdad de lo ocurrido, construimos verdad, reconstruimos la verdad de lo ocurrido. En la causa 1270 se estableció como una mecánica de muerte de la ESMA el traslado como vuelo. Pero eso solamente como derecho a la verdad de la víctima a saber lo que ocurría. Pero en el juicio anterior no hubo ni imputación de responsabilidad, ni siquiera mejor, menor aún decir con qué tipo de aviones trasladaban a las víctimas, ni tampoco la sistemática, cómo era la mecánica. Todo eso no existió en el juicio anterior, solo en una determinada parte de la sentencia, un fragmento donde da cuenta de esta operatoria como mecánica de eliminación, de muerte, de aniquilación del grupo de tareas de la ESMA. Ahora sí, por eso mismo, este juicio es el que va a marcar lo que son las imputaciones sobre vuelos de la muerte, imputaciones que fueron muy pocas. Nosotros entendemos, y en su momento cuando lo alegamos lo hemos manifestado, que debemos avanzar sobre la investigación de realmente quiénes fueron los responsables de haber arrojado a los cautivos vivos al mar. Hay que avanzar sobre esto, pero es un paso muy importante. Acá yo te puntuaría como 10. Es decir, si vos me preguntás ahora, la puntuación que vos me pedís que dé tiene que ver con los distintos tramos. Yo no puedo puntuar todo, sino hoy te diría, acá puntuaría 10. ¿10 por qué? Y voy a ponerle un puntaje 10 porque en verdad hemos probado por primera vez la participación de la Prefectura Naval Argentina directamente vinculada a los vuelos de la muerte en ESMA. Uh-huh. Eso es para un 10. Ese segmento es para un 10. Aún cuando 3 de los 5 hayan sido absueltos. Por eso te digo, es este tramo. Probamos que Prefectura Naval Argentina funcionaba directamente vinculada a la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahora bien, lo que los jueces no probaron, y eso lo tendremos que pelear en otras instancias, es que la Armada Argentina, con su fuerza aeronaval, participaba también de esos vuelos. Eso los jueces no lo probaron. Uh-huh. Tenemos que leer los fundamentos del por qué no lo probaron. Porque con el mismo sentido de prueba de la prefectura y los involucrados en prefectura, el planteo de la fiscalía fue idéntico a cómo operaba la Armada y la Fuerza Aeronaval dentro del campo. Cómo facilitaba aviones al grupo de tareas. Es de la misma forma. Por eso lo veremos en los fundamentos. Eso no lo podemos adelantar. A Ruy D'Agostino fueron condenados a perpetua por los vuelos, por el vuelo, o por los vuelos en los que específicamente fueron arrojados al mar las monjas, las madres, el grupo de los 12. ¿Es así? Mira, yo te voy a decir una cosa. Como la sentencia fue tan compleja en el sentido de lectura, yo, por ejemplo, debería chequear bien si en verdad es solo por esos casos o en verdad es porque recién hace muy poquito tiempo pudimos obtener el veredicto, si es por esos casos o en verdad son por algunos casos más. Bien. Porque, por ejemplo, acá los 12 de Santa Cruz, sí, fueron por los 12 de Santa Cruz, nada más. Ahí está. Ok. Sí, los dos condenados a perpetua eran integrantes de prefectura, eran pilotos. Sí. Y los dos eran pilotos de Skyban. Eran tres. Recuerden que San George muere durante la sustanciación del juicio. Exacto. Nosotros a San George lo llegamos a acusar por los vuelos de la muerte, pero fallece antes de la sentencia. Y los tres de la Armada, dos como pilotos y uno como técnico, fueron absueltos. Fueron absueltos, exactamente. Todos con fallo dividido, menos Poch. En Poch hubo fallo unánime. Nosotros ayer a la mañana, casi sobre la hora de la sentencia, publicamos una nota específica sobre Poch y su gran capacidad de lobby en Holanda, que alcanzó al juicio y pusimos algunas pruebas allí de cómo se presionó a los testigos contra Poch. Todavía obviamente no sabes los fundamentos, pero ¿se puede intuir por qué, si en los demás casos fue dividido, en el caso de Poch fue unánime? No podría decírtelo. No tengo la menor idea. No lo sé. Por su voto, dice artículo 3 del mismo cuerpo legal del doctor obligado, es decir, por duda. Esto es duda, por duda. Ok. Poch es absuelto por duda. Estás con la sentencia ahí, adelante. Sí, justo. Y porque, ya te digo... La estás leyendo ahora. Como es súper extensa, estaba leyéndola en este momento. Pero imagino que bueno, los jueces no las pruebas que ofrecimos no llegaron a conmover justamente que los jueces dicten una sentencia condenatoria. Veremos cuáles son los fundamentos y veremos... claramente que el Ministerio Público va a apelar esa decisión. Estamos, eso igual le tocará a los fiscales que intervienen. A quienes están ahora. Estamos charlando con la doctora Mercedes Oiza Reilly. Estuvo el 90% del accionar del juicio del Ministerio Público Fiscal junto a Guillermo Friele a cargo de esta causa. Hoy está trabajando en la Procuración específica para crímenes de lesa humanidad a cargo de Jorge Awad. Hace un rato largo que está escuchando el integrante de lujo de este programa, que me da la sensación también que hoy habrá mucha gente especialmente interesada en escuchar qué tiene para decir Víctor Basterra. Vos, ¿tres inconvenientes en que nos crucemos al aire? Cuando lo volvamos a llamar. Yo tengo un solo inconveniente, que Víctor Basterra ayer me saludó. Pará, guardate porque se nos cortó la comunicación con Víctor. Ah, bueno. Que está... No me saludé, yo creo que porque soy hincha de Huracán, ojo. Es probable. Eso es un problema para Víctor Basterra. Es una razón importante, como decirte... Una razón importante. Para que tengas una idea, aquí en el estudio, que lleva el nombre de Víctor, y que su hermano nos hizo una... insignia fileteada, sí, está el escudito de San Lorenzo, digamos, ¿no? Así que esa podría ser una razón por la que Víctor... Y ahora va a empezar la sección reclamos a Víctor Melchor. A ver, ahí sí estás, ¿no, Víctor? Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Espero que esa belleza de mujer que se llama Mercedes soy Israeli, le mando un abrazo grande. Se está quejando porque no la saludaste ayer. No la vi. No, ella dice... No lo escucho. A ver, ahora lo vas a escuchar. Ella dice que no, que sospecha que no la saludaste porque es de Huracán. Sé que es de Huracán, pero no por eso. No la vi. ¿Cómo no la voy a saludar? No sé. Soy Israeli, una de mis ídolas de la belleza y de la inteligencia. Sí, bueno. Muchas gracias. Hola, Víctor. Qué gran. ¿Cómo está, corazón? Bien, muy bien. Quiero escucharte. Estamos regresando de una actividad en la Biblioteca Nacional. Está al lado mío Ernesto Alonso, es combatiente de Malvinas, así que fue muy intensa y muy linda la charla de hoy. Víctor, estamos, no sé, la verdad que ayer en el momento de la lectura del veredicto, mientras íbamos haciendo algunas entrevistas, porque era medio por ahí tedioso para la gente escuchar la valoración que se hacía de las condenas, fuimos charlando con la gente que no se aguantó estar adentro o la gente que directamente estaba afuera. Había muchos sobrevivientes afuera que eligieron estar afuera, Graciela D'Aleo, bueno, y en un momento salió el sueco, charlamos con él le puso de 0 a 10 un 5 a la sentencia. Mercedes acaba de ponerle un 10, está bien, medio tramposo porque fue ese... Ah, se nos cortó de vuelta. Bueno, la señal de Víctor, que está en camino, en tránsito de regreso a su casa. Queremos saber qué puntaje le pone Basterra. Claro, pero yo le puse un 10 solo abuelo. Claro, solo abuelo. Solo un tramo le puse. Fue un poco, no. un poco tramposo. Pero bueno, ahora intentamos volver a comunicarnos con Víctor, y mientras seguimos charlando contigo, porque tenemos montones de cosas para preguntarte, uh-huh, en realidad, y un límite de tiempo claro que es el final del programa. Juan Alemán, ¿por qué fue absuelto? Sabemos que estuvo vinculado a un solo caso, pero ¿por qué lo absolvieron? No lo sé por qué, no tengo los fundamentos, bien, por lo tanto no puedo saber cuál es el motivo. Te puedo contar que él sí estaba por un solo caso, con una prueba bastante directa de haberlo visto dentro del campo y haber intervenido en los interrogatorios a que fue sometido una de las víctimas, que es Orlando Ruiz. Lo cierto es que Víctor Basterra, que puede dar más cuenta de ello, más Carlos Lorqui Panizze, son esos dos testigos que dan cuenta de la presencia física del exsecretario de Hacienda de la dictadura militar dentro del campo. O sea, Víctor... Justamente había tenido un atentado contra su automóvil mientras viajaba con su custodio, y las fuerzas militares acusaban a un cautivo de la Escuela de Mecánica de la Armada la posible participación en ese hecho. Nosotros justamente desde el Ministerio Público reclamamos que no entendíamos cómo un secretario de Hacienda iba a buscar respuestas a un campo de concentración cuando las respuestas se las debió dar un juzgado o un fiscal, un juez o un fiscal. Esto los jueces evidentemente no fueron conmovidos con nuestras alocuciones y bueno, han dictado la absolución, pero bueno, veremos los fundamentos que hablaremos en marzo, recién que es la fecha en que refieren que van a salir. Víctor, vos lo viste a Alemán, no te lo contó nadie. En realidad yo vi pasar una figura, pero porque estábamos en el sótano y no nos dejaron ir a dormir, no nos dejaban salir, bueno, fue toda una historia así de misterio. Y bueno, eso quedó, y además estaba el comentario de los guardias. Uh-huh. Alemán, así que bueno, yo le daba mucha credibilidad a lo que decían los guardias, porque era de primera mano esa. Claro, claro, lógico, no iban a decir que vino Alemán si no vino Alemán. Claro. te decía cuando se cortó... Creo que el compañero al que acusaban era Orlando Ruiz. Era Orlando. Bien, bien. ¿Y por qué no lo acusaban por el caso de su compañera, de Dameri? fueron secuestrados juntos, ¿no? Fueron secuestrados juntos, y están desaparecidos los dos compañeros. Y una de sus hijas fue apropiada por ASIC, Juan Antonio ASIC. Por ASIC, que ayer recibió otra perpetua. Exactamente. Bueno, cerrado tema alemán. Te decía antes que se cortara la comunicación hace un rato, que nada, tonterías que estamos intentando que nos puntúen el veredicto de ayer de 0 a 10. Tenemos un 5 y un 10. Metabolizando todavía. Todavía. Todavía, sí. Estoy un poco impactado. Primero hay una especie de satisfacción previa ante 29 cadenas perpetuas. Esa es una satisfacción previa que a uno lo tranquiliza. Pero por otro lado, hay algunas cosas que no me cierran. Por ejemplo, lo de Alemán y lo de los pilotos estos, ¿no? Y lo del mecánico, que fue una de las primeras denuncias ante mí que hizo Carlitos Orsoli, y que yo lo impulsé a que la haga en sede judicial. ¿Qué es Ormelo? Ormelo, exactamente. Uh-huh. Que él se lo escuchó decir, Carlos Orsoli, en Mendoza, Turro. Por eso, lamentablemente, Carlitos Orsoli falleció. Claro. Y casos como el de Binotti, por ejemplo, vos lo fotografiaste a Binotti. Lo fotografié y después le frustré la posibilidad de llegar a capitán de navío. Pues en la comisión de acuerdo del Senado, en el año 2002, fue elevado los pliegos para hacer, para que pase a ser capitán de navío. Y salieron los antecedentes, mi fotografía vestido de oficial de policía. Binotti aparecía. Pero estamos con mala suerte. Una de las cosas que le quería preguntar a Víctor, espero que todavía tengamos la posibilidad de charlar con él, si yo mal no recuerdo, en aquel segundo tramo de la mega causa, él prefirió no venir hasta Buenos Aires para el veredicto. Si es así, y recuerdo bien, me resulta interesante saber por qué 6 años después eligió sí ir a este tercer tramo, cuando uno podría pensar que el otro, por ser el primer juicio grande de la ESMA, era como más relevante, ¿no? Para un sobreviviente, para un testigo, como es su caso. Y mientras tanto, seguimos charlando con Mercedes en este ir y venir de la comunicación de Víctor, que acaba de terminar una charla en la Biblioteca Nacional. Yo pensaba respecto de estas penas intermedias, y ayer una de las cosas que decía el sueco es que, por ejemplo, creo que era el caso de Binotti, pero vos vas a saber mejor que yo, la condena era por muchos casos. Entonces él decía, sí, ¿cómo puede ser que lo condenan por 50 casos y le dan 8 años de prisión? Claro, no, lo que tiene razón, Carlos, esto es así. Lo cierto es que nosotros nos garantizamos la perpetua de Binotti por los hechos de homicidio. Son los hechos que le sacan, los hechos de homicidio. Por ejemplo, y porque ahora estaba rastreando un poquito, estoy viendo que el caso de Cecilia Viñas, que fue una cautiva que estuvo secuestrada y que hace el último llamado en el año 84, sí, los jueces no consideraron que haya estado en la ESMA cautiva todo ese tiempo porque lo absuelven, por ejemplo, por ese caso, que estaba imputado, el caso de Cecilia Viñas y del menor, el niño nacido en cautiverio, de Penino Viñas, estaba imputado a toda la patota del 79, por ejemplo. Claro. Y ahora estoy viendo que han solicitado la absolución. Esto para adelantar o tal vez meterme en la cabeza de los jueces es que no han probado la continuidad delictiva del crimen en el caso de Cecilia Viñas. Claro. Esto sí es un caso para pelear, porque si Cecilia Viñas no estaba en su casa, ¿dónde estaba? Y si Cecilia Viñas hace un llamado en el año 84, evidentemente está secuestrada con una patota. Claro. De hecho, el llamado de Cecilia tiene que ver diciendo, acá los guardias me controlan, hay guardias buenos que me dejan hablar por teléfono. Digo, estaba en cautiverio. Por eso hay que ver cuáles son los fundamentos. Pero estoy muy ansiosa para poder leer esos fundamentos. Claro, claro, sí, falta demasiado tiempo todavía, pero bueno. Falta demasiado tiempo. En el contexto de los 5 años que duró el juicio, que se tomen 4 para los fundamentos. Claro, exacto. Aparece como lógico. Víctor, yo decía recién que si no recuerdo mal, al primer juicio grande de ESMA, al segundo tramo, preferiste no venir a la lectura del veredicto. No sé si mi memoria ya anda fallando. No, puede ser porque he faltado. Por distintas circunstancias, por ahí estaba viajando, por ahí no me sentía bien. Sí, yo recuerdo que, porque ya estábamos haciendo horario público, y recuerdo que nos dijiste algo así como que habías preferido, qué sé yo, como ayer hubo un montón de gente que estuvo afuera y habrá otros sobrevivientes, muchos otros sobrevivientes que ni siquiera fueron, como que habías preferido no ir, que no habías podido ir, digamos, ¿no? Y en realidad, más que a aquella referencia, me quería referir a tu estar ayer, digamos. ¿Por qué para vos era importante estar? Primero, porque lo considero el juicio más, yo creo que es el más grande que se ha hecho en la Argentina. Y creo que en la humanidad, ¿eh? Porque lo de el Nuremberg no hay antecedentes, es de menor cuantía, de menor cantidad de acusados, el de Nuremberg que el de la ESMA ayer. Hola, ¿es así? ¿Sí? ¿Escucha? Lo corrobora Mercedes. Ah, perfecto. Sí. Primero por eso, después porque había muchas caras conocidas, quería ver esas caras, no con la satisfacción de la una especie de alegría, sino para ver que esos tipos de alguna forma estén realmente en problemas, ¿no? Porque nos tuvieron en problemas muchos, a casi todo el pueblo argentino, así que bueno, es una reivindicación de los compañeros. ¿Te cruzaste miradas con alguno? Hubo algunas, sí, pero no, los tipos parecía que miraban por encima de mi hombro. Está bien que no es fácil, no es difícil pasar, ¿no? Por encima. Mi estatura lo permite. Sí. Bueno, qué bueno. Pero no. Bueno, va a ser imposible. Hoy con la comunicación se cortó por cuarta vez. Inati vuelve a intentar en estas interrupciones permanentes, aunque sea una última, como para saludarlo y despedirnos, porque sí. sabemos lo que implica si nosotros todavía estamos conmovidos con lo que pasó ayer. Uh-huh. Se me ocurre que lo que les debe pasar a ellos, ¿no? A ellos y a ellas, sí, que han sobrevivido y que han sobrevivido para contarlo, y para dar testimonio, es imposible que no les peguen el cuerpo. Ayer le preguntábamos a Graciela D'Aleo, digamos, y esa pregunta específica de cómo les pegaban el cuerpo no intentaba ser una metáfora, ¿no? Porque uno sabe que efectivamente han puesto su vida al servicio de estas causas y de continuar en su carrera de intentar cambiar este mundo, y vaya si hace falta obtener justicia en estas causas primero para poder iniciar un cambio real después. Último intento, Víctor, no te vamos a joder mucho más. Sí, dale. Sabemos que estás regresando, pero simplemente queremos que cierres, que digas lo que tengas ganas. Porque... Bueno, primero la quiero saludar a Mercedes, que ha sido parte importantísima en esta historia. Vos dijiste bien, el 90% de la acusación pública fiscal lo hizo Mercedes junto con Frile, así que bueno, fue muy satisfactorio conocerla. Uh-huh. y la valoro muchísimo. Y segundo, que ha sido una etapa importante, hoy fui al kiosco a comprar el diario y solamente en página 12 de 12 publicaciones que había ahí aparecía algo con respecto al juicio. Uh-huh. Así que contra eso hay que luchar justamente con los medios que uno pueda. Uno de ellos es importantísimo, La Retaguardia. Bueno, no te digo para que lo encuentres en Kiosco de la Plata, aunque no sé, pero sí sepan nuestros oyentes, lo dijimos hoy a la mañana, pero estaba bien que lo anunciemos en un programa como este, que es uno de los programas emblemáticos de la radio, porque es de los que viene de la primera época de esta radio, que el 16 de diciembre vamos a estar presentando justamente La Retaguardia en formato papel. Y ahí no va a faltar, hasta podría decir que va a sobrar noticias vinculadas a los derechos humanos. De hecho, una de las notas más importantes de este primer número va a ser la historia de Víctor. Bueno, a ver, lo que podamos contar de la enorme historia de Víctor y de su paso por ese lugar y su ser, la, como dice el sueco también, que hoy lo referimos mucho, es el hombre, la persona más valiente que él conoció en su vida, dice, bueno, va a ser una parte importante de este primer número de La Retaguardia, en formato papel, están ambos y nuestros oyentes invitados el 16 a lo que va a ser la presentación, nos vamos a juntar para compartir, para darle una primera lectura todos juntos, y también va a ser importante, me parece, que vos, Víctor, como militante político, como activista político, como te definís, es el momento de salirse de esos viejos medios sobre los que se habló tanto en el juicio también, y buscar otros nuevos, con aire un poco más fresco, quizás con menos recursos, pero donde estas causas que son fundamentales puedan estar presentes. Te mandamos un abrazo gigante, gigante. Un abrazo grande a todos, los quiero mucho. Un abrazo. Gracias, Víctor. Nosotros también. Chao, chao, Mercedes, corazón. Chao, hasta luego. Y Mercedes, a mí me queda una última, y cerramos el programa, no solo te despedimos a vos, y te agradecemos que hayas hecho casi todo el programa con nosotros. Por interés personal, por interés profesional, aquí en esta radio hemos dado bastante espacio al segmento del alegato. De hecho, tenemos un separador que rota en la radio todos los días, con la parte de tu alegato en la que vos le pedís del Ministerio Público Fiscal al tribunal que obligue a los medios de comunicación, Clarín, Gente, Para Ti, La Nación, La Prensa, creo que esos son los que existen, a resarcir informativamente de alguna manera las noticias falsas que publicaron sabiendo que eran falsas. ¿Qué respondió el tribunal a ese pedido? Bien, es una pregunta muy interesante, porque en realidad el tribunal tuvo una omisión, y diría grave, en no contestar ese punto, y por lo tanto, en virtud del artículo 126, tenemos posibilidad de solicitar una aclaratoria en relación a por qué omitieron expedirse sobre ese aspecto y sobre otros aspectos que formaban parte del petitorio del Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Puede deberse a un error, y en este caso, si es así, el error deberá ser enmendado. Así que en estos días, imagino que tanto el Ministerio Público como las partes querellantes, porque han adherido en ese tramo al Ministerio Público Fiscal, van a solicitar la aclaratoria respectiva, y el tribunal se deberá expedir en relación a la rectificación solicitada por el Ministerio Público de los medios de prensa de la época, que comunicaban un enfrentamiento fraguado como enfrentamiento fraguado justamente un operativo de secuestro o asesinato. Uh-huh. Esto es lo que nosotros hemos solicitado, y esperemos que el tribunal se expida al respecto. De eso y otros puntos más, como declarar patrimonio cultural, histórico y patrimonial el caso de la escuela va a los juicios y los estudiantes vamos a los juicios, del que también el tribunal fue la gran ausencia que estábamos esperando todos, pero no se ha expedido. No, puede ser, ya te digo, por un error, puede ser a propósito, no lo sé. El tribunal lo deberá aclarar, y en su caso, si no, deberá ser parte del recurso de casación. O sea, aunque nos van a decir que no hay perjuicio, y entonces sí, a lo mejor ni nos habilitan esa vía. Pero lo cierto es que el tribunal debe expedirse sobre todas las peticiones que realizan las partes. ¿Qué es lo que hacen antes de comenzar la lectura de las penas, no? Que dicen rechazo por improcedente, tal cosa. Claro, pero en este caso no hicieron nada. No hicieron nada. Lo pueden hacer al principio o al final. Mm. Si al final mandan a comunicar a los espacios, la sentencia, mandan al comunicarla a determinados espacios. Eso el Ministerio Público no solo pidió que la sentencia pase a formar parte de un reservorio para toda la humanidad, que tenga acceso público, sino también el expediente vivo. Es decir, que un periodista, un estudiante pueda acceder a todas las pruebas que se materializaron en la causa ESMA. Eso tampoco fue, se ha expedido el tribunal, y eso es una falta bastante grave, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Sí, la verdad, creo que sería, hubiese sido muy interesante que se expidan al respecto. Sí, totalmente. Sería muy interesante que sea de acceso público semejante carga probatoria, ¿no? En estos casos. Y que se expidan en relación a lo pedido con respecto a los medios también en este momento, sí, especialmente, ¿no? En este momento especialmente, donde se repiten algunas lógicas, ahí publicamos a partir de una imagen que recopiló Euge de aquellos años y de la etapa en la que Clarín cuenta cómo murió, cómo fue asesinado Rafael Nahuel el sábado, y es casi lo mismo, ¿no? Lo que cambia es la tipografía, porque cambió la imagen, pero el estilo sigue siendo el mismo estilo siniestro. Mercedes. Yo solo quiero agradecerles primero a ustedes por la cobertura. La verdad que La Retaguardia fue, comenzaron con la radio, también con prensa digital. Me parece que fue importantísimo. No solo agradecer a los medios tal vez más importantes que también han cubierto este juicio, pero les agradezco a ustedes enormemente porque sé lo que significó escribir las notas y casi siempre a contrarreloj. Así que les agradezco muchísimo la cobertura del juicio. Me parece que es sumamente importante, que esto es lo que nos garantiza el sistema oral y público de las audiencias de juicio, que toda la ciudadanía acceda a la información que surge de los debates orales y públicos. Esa es nuestra garantía fundamental democrática de nuestro Estado de Derecho. Así que les agradezco enormemente a ambos, y por supuesto siempre invitarme al programa, que me causa mucho placer. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Gracias. La integrante del Ministerio Público Fiscal en buena parte de este juicio, de este tramo, junto al doctor Friele, Guillermo Friele, fueron Mercedes Oizarreili y Friele, quienes llevaron adelante toda la parte probatoria y la parte acusatoria. Hay en esta causa montones, pero créanme, montones de pequeñas historias que la mayor parte de la población no conoce, y que muchos integrantes, muchos militantes políticos no conocen. Nos vamos a tomar el trabajo, no sé cuándo, pero lo vamos a ir haciendo de a poco, de rescatar esas historias, ¿no? Increíbles historias. Que son desconocidas para la mayor parte de la población. Y que son muchas. Afortunadamente, digo, aunque Mercedes Oizarreili nos agradezca a Fer y a mí, porque somos las caras que ella vio en varios momentos, afortunadamente somos bastantes más para hacer esto. Ayer trabajamos mucho y éramos muchos, pensando en La Retaguardia solamente, Natacha obviamente siempre, Matías, Rodri, Rosaura Barleta, Luis Angió, Agustina sacando fotos, Paulo, Diego Adur, Braulio, y seguro que me olvido de alguien, pero digo, somos por suerte un equipo comprometido con estas causas, así que tenemos manitos para hacer esto también. Totalmente, y ayer también por suerte pudimos compartir con otros medios populares. Nico. Y nos vamos a seguir olvidando de gente. Y pudimos compartir con Radio Zona Libre, que están nombrados también, y con los compañeros y compañeras de La Caterva, esta transmisión especial. El juicio más grande de la historia argentina, no solo de la historia judicial, de la historia política argentina, tenía que tener probablemente la transmisión de radio más larga o por ahí, porque estuvimos 6 horas sosteniendo el aire. A pesar del dolor y de la emoción, incluso con la emoción que varios nos marcaron con la que cerramos, ¿no? Que a pesar de todo eso, la hicimos con mucho placer. Nos pasa que es cuando tomamos real dimensión de lo valioso que es estar aquí. Y que no es simplemente una cosa testimonial. Ayer volvimos a sentir que estaba bueno que estuviéramos ahí, que hacía falta, que no era solo que lo estábamos haciendo porque teníamos ganas. Había bocha de gente solo escuchando nuestra radio, que es lo que nosotros podemos llegar a dimensionar, pero también había un montón de otras radios que estaban replicando en todo el país y aquí en Buenos Aires, y que seguramente también tuvieron mucha gente escuchando, porque los alternativos ayer nos convertimos en los únicos que estábamos ahí, ¿no? Salvo algún reporte insuficiente en los medios tradicionales de comunicación. Así que, bueno, estamos conformes a pesar de los errores que podamos haber tenido, de los que tenemos siempre sobrecargados por las 6 horas y por estar al sol. Hay muchos de nosotros específicamente los que estábamos más al micrófono, estábamos debajo de un árbol a la sombra, pero el resto que andaban caminando, entre ellos Euge, están rojos todavía de tanto sol que hubo ahí. Nos vamos, creo que quedó un poco más entendida el veredicto, entendido, ¿no? Eso es lo que nos gusta hacer después de los juicios de esta magnitud. Tuvimos explicaciones de lujo también, ¿qué querés vos? Tuvimos explicaciones de lujo que nos ayudan a entender aquello que quizás quedaba dando vueltas en el aire sin que lo entendiéramos. Habrá que esperar los fundamentos, hasta marzo se han tomado los jueces. Nosotros no nos tomamos hasta marzo todavía. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo oral y público. La ronda de las madres hoy estuvo, me da mucha pena que no estén los audios por dos razones. Primero, porque Pablo estuvo laburando hasta apenas antes de que comenzara el programa. ¿Cómo? Estamos en radio. Que los pongamos ahora y los dejemos correr. ¿Y los dejemos correr todos pegados, decís? Bueno, dale. ¿Podés poner todos los audios juntos de la plaza? Para quien quiera quedarse. Dale. Quien quiera quedarse se queda. Ya estamos pasados después de nosotros, como cada jueves. Vamos a escuchar jazz en la lectora de vinilo, de la mano del profe Alejandro Correa. Quédense unos minutitos nada más. Si vienen por el profe, quédense a escuchar a Nora, a Susana Saldúa. Son unos minutos nada más. Al sueco Lorky Panizze. Quédense, esto pasó en la ronda de las madres hoy. Chau y gracias. Mi retombo de lo que yo estuve viviendo ayer tarde en ese lugar donde pensar que delante nuestro había un grupo de personas, porque son personas, tienen un físico, que son personas, pero tan siniestras, tan malvadas, porque recorrer a través de los años el sufrimiento de la gente también, de los familiares, cada conocimiento que teníamos de nuestros chicos, de los que los conocíamos, de los que los sentíamos ligados fuertemente, era como revivir situaciones. Y lo tenía al frente ahí, Astiz, ese miserable, porque tuve yo ese momento de lucidez en aquel entonces, no sé qué pasó, que cuando por primera vez se reunieron esas personas en la iglesia Santa Cruz, que eran los familiares, que todavía no estábamos las madres, porque eso fue antes, eso fue en el mes de marzo, no estábamos todavía ligadas las madres, pero sí buscábamos en distintos organismos nuestros seres queridos, y en esa reunión que había, era un círculo de familiares, y me parece verdad, al lado mío estaba Mari Poncio. Más allá estaba Esther Cariaga. Y después familiares estaba ahí, sentadito, todo, pero chiquito era, así, pero después que te quedaste. Una joven de Militos que no me olvidó su presencia, sentadita, dos señores. Y yo digo, yo pude en esa primera reunión captar algo que no sabía qué era, porque yo estaba buscando en forma todavía solitaria a mis chicos y sentí algo, pero tampoco no profundicé. En la segunda reunión, ese chico que estaba ahí, que pobrecito, que en lugar de la madre, porque estaba enferma, él estaba buscando a su hermano. Y tampoco no me gustó lo que nos decía, lo que decía en forma muy atractiva, pero bueno. Y yo le comento a las madres, le digo, a mí este chico no me gusta. Le digo, me siento mal, pero no, hay algo que no sé porque no le tengo confianza. No, Mirta, mirá por lo que hace por su hermano. En la tercera reunión yo les digo, yo no vengo más a las reuniones porque no me gusta. No me gusta cómo nos maneja, lo que dice. Y ellas siguieron yendo, todo ese grupo siguió yendo. Yo me alejé, no fui más, y después comenzó también mi madre. Y después se supo quién era Steve, pero ya era el Steve corpulento, grandote, no era ese jovencito, menudito, rubiecito, con cara de ángel, no, fue creciendo. Y yo decía, pero los diablos ahí, todos esos humanos en sus órdenes para determinar y torturar a las personas, hacerlas asesinar, desaparecerlas. ¿Y cómo nosotros nos podíamos contener ahí y estar pasivos esperando una resolución de otros seres humanos? En el Congreso, después que compraron a todos los gobernadores, que aceptaron que iban a votar esta ley para los jubilados, es para que haya más hambre en el país, más pobreza, más dolor. Pero además, las votaron los kirchneristas, que ahora están saliendo a la calle, perdón si nos acompañan, que sepan que bueno, que es así, es la realidad. En el Congreso, en vez de defendernos, ahora que habíamos logrado esa jubilación que cada 6 meses aumentaba, ¿no? Todo se va afuera al pozo, ¿no? Este gobierno gobierna para los ricos, y nada más, para que hagan más plata, y nosotros cada vez más pobres, más pobres. Pero igual, no nos han vencido. Es el fruto de años y años y años en la calle, acompañados por una parte del pueblo. Esta condena, el mérito especial, y para agradecer, es a los testigos, totalmente hombres y mujeres, que dieron su testimonio una y diez veces les digo, para que los jueces escucharan, y para que se convencieran en 5 años de los crímenes horrendos que se cometieron. No todas las condenas son las que tenían que ser. Bueno, por lo pronto hubieron 29 cárcel perpetua a los asesinos. Fue el pedido de todas las marchas. Y bueno, ayer de 54, 29 fue así. Después también una cantidad importante de 25 años. Después los otros, que las penas le dieron de 10 años, 8 años, hay que lamentarlo, pero como va a haber una apelación el año que viene, lo que tendremos es nuevamente trabajo de Hoy lo tenemos ya, de seguir reclamando toda la verdad, toda la justicia. Pero ayer lo que sentí yo al menos era de que salir a la calle años y años no fue en vano. Y si no hubiéramos salido, no hubiera pasado nada. Este es el único país de Latinoamérica que pudo llegar a estos juicios para terminar con la impunidad de muchos, muchos genocidas. Tenemos que seguir. No es que bajamos los brazos y decimos ya está. No, no está nada. Hasta que no esté en la cárcel el último de los genocidas, torturadores, los que se llevaron, se apropiaron de los bebés nacidos en el cautiverio de sus madres embarazadas, no vamos a bajar los brazos, no vamos a parar. Hasta que no se abran los archivos y nos digan qué pasó con todos y cada uno de nuestros detenidos desaparecidos, no vamos a parar. Y la condena para todos queremos que sea total. Así que lo que sentí yo ayer era un camino, un paso más en este camino. Sigue siendo duro, sigue siendo que nosotros cada día la falta de nuestros hijos, de nuestras hijas, la sentimos todos los días. No es que un día nos acostumbramos, un día poco, un día no. La falta de ellos es todos los días. Cuando pedimos lo hacemos desde las vísceras, eso tenganlo claro, desde las vísceras exigimos toda la verdad y toda la justicia. Yo digo, y ustedes saben, y lo tengo que repetir, que el éxito hubiera sido abrazarnos a nuestros hijos, a nuestras hijas, verlos crecer con sus hijos, con sus nietos, ellos serían ahora abuelos y eso sería el éxito. También tenemos que seguir haciendo fuerza para que la muerte de ese chico Rafael y la muerte, la desaparición y muerte de Maldonado no quede impune, y basta de matar a los indígenas, basta de matar a los que están defendiendo la tierra, basta, porque lo que están defendiendo las poblaciones indígenas es nuestra tierra, la tierra de los argentinos. ¿Qué quieren los gobiernos? Apropiárselas para dejárselas a las multinacionales. Y si los dejamos y no protestamos, dentro de unos años, en cada pedacito de tierra, Patagonia y lo que fuera, norte y sur, vamos a encontrar banderitas extranjeras clavadas ahí y vamos a ir perdiendo nuestra soberanía. Porque esa tierra que defienden los mapuches, los huichitos, es la soberanía. Esa es parte de nuestra soberanía y así la perderíamos. Así que tenemos mucho para pelear y tenemos mucho para andar. Y les vamos a decir que estamos muy felices de que nos acompañen y que si no nos hubieran acompañado tanto, tampoco nosotros podríamos seguir, porque nosotras seguimos con la savia que ustedes nos brindan, ¿no? Pero bueno, esto de las leyes laborales también nos duelen. Volvemos atrás, estamos retrocediendo todos los días con las leyes. Este gobierno tiene un odio muy profundo al pueblo y especialmente a las comunidades que las siguen hostigando, persiguiendo y demonizando. Cada día más en Bariloche, en Esquel, hay una persecución permanente, diaria, allanamientos, hay persecuciones. Cuando los llevan presos, los golpean, los torturan. Ahora liberaron a esos dos jóvenes, pero no quiere decir que ellos estén más calmos. Y cuando escuchamos el discurso de la Bullrich, ya no tengo nada de decir ni señora ni nada, la Bullrich, terribles. La Bullrich. Nos da asco escuchar a una mujer que dice que es del Ministerio de Seguridad, y yo le digo del Ministerio de Inseguridad. Todos los días nos van demostrando que se va achicando el Estado de Derecho. 5 años de juicio y de 40 años de impunidad y lucha. Con decir que hubieron 6 absoluciones no nos alcanza, digamos, porque es solamente una parte de lo que nos ocurrió. Pensemos de que de los 5 aviadores acusados de tirar a nuestros compañeros vivos al mar, fueron condenados 3 y 2 fueron declarados inocentes, se fueron caminando de ahí. Pero esto, digamos, qué sé yo, algunos son de conocimiento público, como el aviador Poch, digamos, y otros son nombres ignotos, pero que para nosotros representaron años y años de búsqueda de cada uno de ellos, porque no fue ni el poder político, ni el poder judicial, ni ninguno que atrapó a esta gente. Fue el trabajo de los sobrevivientes que perseguimos a uno por uno durante años, de guardias de noches enteras, esperando que el tipo salga de la casa para que entre al auto para sacarle la foto y llevársela al juez y decirle, acá está la dirección y este es el lugar donde está el genocida. Entonces nosotros, quiero decir con esto, que no hacemos acusaciones al cohete. La gente que fue a juicio, los que en principio eran 65 y que después de algunos de ellos fallecieron, todos los que estuvieron ayer sentados ahí, los que fueron absueltos, los que fueron condenados con condenas ridículas de 8 y 13 años, todos esos son genocidas, partícipes del engranaje necesario para que ocurriera lo que ocurrió en la ESMA, que desaparecieron 5.000 compañeros. Yo les comento, porque esto es gráfico y es claro, un secuestro y una desaparición empieza con un chofer que pone la llave en un auto de un Ford Falcon a hacer un procedimiento y termina con un piloto que se sube a un avión, carga a los desaparecidos y los arroja al mar. Todo el círculo que hay entre todo lo que hay en el medio, la tortura, la muerte, el estar tirado en una colchoneta en la capucha y demás cuestiones, todo eso conforma parte y cada una de las piezas es un engranaje que hace al total de la situación. Pero como broche de esto, porque estoy hablando de gente ignota, en una de esas nadie conoce los nombres de los otros represores, que para nosotros sí tenían un valor muy, muy grande, les voy a hablar de Acosta. El Tigre Acosta, todos saben quién es. Bueno, ayer el Tigre Acosta, sobre el total de compañeros por los que se hizo el juicio, fue declarado libre de culpa y cargos por 56 casos. El Tigre Acosta no puede ser inocente de nada de lo que había ocurrido en la ESMA. Nada. Y fue declarado inocente de 56 casos. Yo me pongo en el lugar de las madres, de los familiares, de los parientes, de las personas que, nombradas en esa lista, le dijeron, sobre fulano de tal, Acosta no es responsable, es inocente de la desaparición, pero es una locura absoluta. Bueno, lo mismo que Susana, acá no se rinde nadie, vamos a apelar y lo vamos a meter adentro hasta que se pudran, como se pudrió Videla dentro de un calabozo en una cárcel común. Gracias, la lucha sigue. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.